en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos en la radio o por cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. También puede vernos en el estudio por nuestra página de Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad, donde estamos transmitiendo en vivo ahorita. Amigos, el tema de hoy es promotores jóvenes para nuestros jóvenes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Joven, la información es poder y la perseverancia paga. Cuando te sientas entre la espada y la pared, navegando contra viento y marea, no te rindas. Lo que mucho vale, mucho cuesta. Y cuando una puerta se cierra, otras se abren. Pregunta y pide, comunícate y conéctate. Expresa lo que sientes, anhelas y temes. Evita aislarte, acompáñate bien y ábrete a las A's, aliento, ánimo, apoyo, ayuda, amigos y aliados. Aunque muchos dicen añorar volver a ser jóvenes, imaginándose la adolescencia como un vivir cómodo, placentero y despreocupado, lo cierto es que no es fácil ser adolescente en estos tiempos. El diario vivir de nuestros jóvenes les trae dificultades, desafíos, dolencias, dolor. Muchos adolescentes se sienten desorientados, deprimidos, desesperados y desesperanzados. Muchos de nuestros jóvenes se sienten solos en un túnel sin salida, sin la guía, compañía y apoyo que pueden ayudarles a ver que hay luz al final del túnel y proveyéndoles velas encendidas mientras tanto. La adolescencia no es fácil y las tantas presiones que enfrentan nuestros jóvenes hoy en día les ponen a riesgo de desarrollar problemas de salud física y emocional. ¿Cómo fomentar el bienestar integral de nuestros jóvenes? ¿Dónde encontrar orientación, intervención, sanación? Por si no lo sabe, el apoyo entre jóvenes es poderosísimo y los promotores jóvenes reciben entrenamiento especializado para proporcionar educación de la salud. También ofrecen orientación en el acceso a profesionales y a recursos comunitarios. Sirven de enlace, de puente entre los jóvenes y las agencias. Muchos jóvenes latinos confrontan adversidades y desarrollan enfermedades. Así que aprovechemos los servicios de los promotores jóvenes que están disponibles y dispuestos a combatir el estigma y alentar y apoyar a pesar de las presiones y de los problemas. Y a usted que nos escucha, le invitamos a informarse, a inspirarse y a compartir lo que vamos a estar compartiendo aquí hoy. Bienvenidos a unírsenos llamando al 415-455-0102 y podrá conversar con nuestro panel de invitados con quien tengo el gusto de compartir el estudio hoy. Aquí en cabina le damos la bienvenida a Gema Bolaños. Ella es la coordinadora del programa Testimonios Project de la organización Latino Service Providers. Muchas gracias por acompañarnos, Gema. Muchas gracias por tenernos aquí hoy. Y gracias por esta vez venir acompañada y traernos a dos ejemplares y ejemplos de nuestros promotores jóvenes. Bienvenida Carla Suárez Soto. Ella es estudiante y promotora joven en la Escuela Preparatoria Pioneer High School. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Gracias. Gracias a usted por su trabajo y por llegarse aquí. Y también gracias por madrugar y llegarse aquí hoy, nuestro amigo Manuel Ta, quien también es estudiante y promotor joven en la Escuela Preparatoria Pioneer High School. Bienvenido al programa. Mucho gusto. Excelente. Pues bueno, ya di a tono de introducción parte de mis conocimientos o mis pensamientos sobre lo que hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Pero queremos que ustedes lo expliquen en sus propias palabras. Así que, el programa Testimonios Project de Latino Service Providers, ¿cómo lo definiríamos? Empieza Manuel, programa, por favor. El programa de Testimonios es un programa para que ayudamos a platicar de salud mental en la comunidad de latinos. Platicamos de muchos diferentes temas como depresión, ansiedad y a veces suicidio. Y es un programa o proyecto que ayuda mucho porque si vamos en la comunidad, en el latino, platicamos y somos... Y eso es maravilloso porque sabemos que a veces por tabú, por secreto, por tradición, por falta de costumbre, se evita hablar de estos temas delicados, a veces dolorosos, como son la depresión y la adicción, el suicidio, las condiciones de salud mental y sus secuelas. Y si es difícil para los adultos que tenemos más millaje o experiencia, a veces pensamos que es aún más difícil para los jóvenes. Así que venga de parte de ustedes jóvenes, de tú a tú, traer esa información y esa conexión es esperanzador. Y me encanta que se llame testimonios, porque testimonio quiere decir también es decir, bueno, esto es mi experiencia, ¿no? ¿Qué dice Carla Suárez? Pues esta organización es parte de 7 organizaciones que fueron concedidas por el estado de California y es para ayudar a la comunidad latina. Y hay 35 organizaciones y son 7 organizaciones para 5 diferentes comunidades. Así que es un esfuerzo, una colaboración, una unión de esfuerzo de bastantes personas, agencias que reconocen que nuestra comunidad latinoamericana no contamos con esa, digamos, con esa historia de hablar en confianza sobre estos temas y de buscar ayuda cuando nos hace falta. Así que reconociendo esa necesidad pudieron conseguir los fondos y de alguna manera encontrarlos a ustedes, capacitarlos para que ustedes puedan hacer ese trabajo. Pero no es un trabajo fácil. Sabemos que aunque tengamos experiencia propia, digamos, con depresión o con ideas de suicidio, no es cuestión de nada más decir, bueno, esto fue lo que me pasó a mí. Cuando ustedes los capacitan, cuando ustedes los supervisan, denos una idea de cómo hacen el trabajo. ¿Empieza, Manuel? Disculpe, ¿para cuál pregunta? Sí, ¿qué hacen los promotores jóvenes cuando les preguntamos a la hora de la verdad, imaginándonos que están en la preparatoria, qué hacen, cómo le hacen? Nosotros vamos en partes de la comunidad otra vez y tenemos diferentes pláticas, platicamos de diferentes tópicos como por decir suicidio, abuso sexual, para conocer señales de diferentes tipos de problemas que puede pasar en salud mental. Y vamos, que hacemos mucho nosotros es que vamos más en la comunidad, como que digo, porque es más por tener un voz en la comunidad y puede estar listo para ayudar a cualquier persona, y especial con los latinos que a veces no quieren platicar o usar sus voz, que prefieren quedarse en silencio. Eso. Ciertamente la voz y la visión valiosa de nuestra gente es importante que sea reconocida, y ustedes entonces están llegando donde haya falta. Las pláticas ustedes les preparan, o sea, les dan la información para que ustedes puedan entonces explicarla, porque por ejemplo cuando se dice hablar de suicidio, eso no es fácil y toma cierta, bueno, práctica, supervisión de cómo entrarle a estos temas y cómo responder si alguien en el grupo que usted está hablando dice, bueno, pues yo estoy teniendo esos pensamientos también, o yo tengo a alguien muy querido para mí que falleció por suicidio. Así que les felicito por estar abordando estos temas, por ser de los pioneros valientes que hacen este trabajo desde las preparatorias. Y me pregunto, bueno, iba a añadir, ¿dónde encontramos a los promotores en acción? Cuando dicen la comunidad, ejemplo de los lugares a los que van. ¿Clara? Vamos a pláticas diferentes. Una conferencia que va a haber en enero, el 11 de enero de 2019 en la Universidad de Sonoma State. Se llama Mi Futuro Symposium. Yes. Y es un evento gratis para estudiantes entre las edades de 16 y 30 años. Y la meta de esta conferencia es promover buena salud mental entre jóvenes, inspirar a jóvenes a perseguir carreras en salud conductual y primaria, y promover la búsqueda de educación más alta. Y eso es también tan loable, tan admirable y tan importante y necesario. Así que vayan apartando la fecha. Si ya tienen su calendario de 2019, es el 11 de enero, en esa conferencia o simposio, es para inspirar a los jóvenes y decir, quizá van a ser los próximos consejeros, terapistas, psicólogos, o en otras profesiones de la salud, reconocer de que muchas veces estamos ausentes, no estamos también representados en esas profesiones y hace falta. A veces lo oímos mejor de alguien de nuestra, digamos, de nuestra cultura, que de una persona de cultura que veamos como muy experiencias muy diferentes a la nuestra. Así que ustedes se van a llegar, van a participar en ese simposio. Maravilloso. También vi la foto de ustedes como en una feria de salud, o era un evento comunitario. ¿No estaban allí como en una mesa? Gemma Bolaños. Sí, los promotores son parte de eventos comunitarios. Ahorita ellos van a ser parte del Penn National Health Fair, que es una feria de salud que va a estar en Santa Rosa en el octubre 6, este fin de semana. Y ellos lo que hacen es hablan con personas que pasan por nuestra mesa y les enseñan y les promueven el programa que es Testimonies Project, y también hablan de temas que están enfocándose por este mes. Por ejemplo, ellos van a estar enfocándose en la violencia doméstica este mes, porque ese es un tema que ellos decidieron de hablar. Ayer tuvieron su primera plática con el Corazón de Healdsburg, con el Comité de Corazón de Healdsburg, y fue muy me impresionaron porque era su primera plática. Y era muy bonito ver a las personas que estaban allí hablando y de la importancia de la relación y violencia doméstica en las casas. Fue inspirador. No, qué importante. Por cierto, estamos empezando el mes de octubre nuestros programas con ustedes como invitados, porque octubre es el mes del promotor. Sí, también es el mes de la concientización sobre la violencia entre parejas. Vamos a hacer un programa sobre ellos luego en el mes. Y es el mes también de la depresión, uno de los temas que ustedes están abordando, porque hay mucha depresión, lamentablemente, bueno, en todo el mundo, en todo el país, en el estado, pero también en nuestra juventud, que a veces no la tomamos en serio o no estamos apoyando lo suficiente a nuestros jóvenes de todas las maneras que se les puede servir. Y no es solamente cuestión de una terapia o una medicina, es del apoyo y es de la cultura que cura. Manuel, ¿quería decir algo? Tiene una cara como de... Estoy contigo cuando dices que la depresión es un tópico que no muchas personas le gustan platicar, y estoy así muy feliz que esté en este proyecto puede platicar con esos tipos de tópicos, porque de veras no hay muchas personas que se sienten cómodas a platicar, y para mí me gusta porque me siento que tengo un voz a poder ayudar y impactar una vida de una persona. Y eso es... Exacto, ustedes pueden estar salvando vidas, sobre todo cuando se trata de estamos en situaciones de violencia o de bajo los efectos de la depresión, que podemos pensar que terminando nuestra vida es la solución. Familias, hablando aquí con un grupo de nuestros promotores jóvenes del proyecto Testimonios, recibimos sus llamadas en el 415-455-0102, y de hecho tenemos aquí en la línea a un padrino de estos programas. Bienvenido al programa, compadre y colega David. ¿Nos escucha? Hola. Sí. Qué bueno que se nos unió sobre este tema, porque usted ha tenido algo que ver con el proyecto Testimonios y aquí con Cuerpo Corazón Comunidad y con el programa de los jóvenes que hacemos aquí también, el Tay Radio. ¿Qué nos cuenta, David? Sí, primeramente, gracias, doctora, por el esfuerzo tuyo, siempre excelente en la comunidad. Para eso y estamos. Segundo, pues excelente que el trabajo que los jóvenes están haciendo ahorita, especialmente ahorita, donde el país está debajo de una presión, un estrés en nuestras comunidades, es tan importante y clave que estos jóvenes sigan el trabajo. Y en realidad, de una perspectiva más indígena, podemos decir que ellos son como cargadores sagrados de un proceso y un apoyo de comunidad que es extraordinario, porque están ellos poniéndose en una posición no solamente de promotor o de trabajadores de alcance, porque un promotor en realidad tiene la habilidad de expresarse y ayudar y apoyar en diferentes maneras creativas que usualmente una persona de una agencia solo está limitado en un rollo, que una definición que institucional, ¿verdad? Pero aquí tenemos jóvenes con un cargo, un mando muy, muy, muy importante, y algo que en realidad es, creo que la práctica en la comunidad, van a tomar ellos esta práctica en otras comunidades y otras maneras cómo apoyar nuestra, no solamente los jóvenes, pero yo me imagino que de una manera u otra, hasta los mismos adultos van a ayudar a ellos en un tiempo. Solo les doy gracias. Excelente trabajo. Ay, no te hago eco, pero porque precisamente de eso estaba diciendo, es inspirador para nosotros ya grandes ver esta nueva generación valiente, valiosa, preparándose, educándose y poniéndose disponible para hacer esto. Esto no es algo de para lujo, para fama, para dinero. Esto es algo sencillamente servicio comunitario que muestra un compromiso y un carácter y una calidad de persona que es lo que necesita nuestro futuro, bueno, nuestro presente y nuestro futuro. Así que gracias. Vamos a ver qué responden nuestros panelistas. ¿Sonreíste al escuchar ese mensaje, Gemma Bolaños? Sí, muchas gracias, David. Y sí, es muy importante que nuestros estudiantes están haciendo esto para la comunidad. Me encanta verlos crecer y desarrollarse, porque cuando entran en este programa, ellos a veces no han nunca presentado en grupos grandes y todavía están nerviosos de hablar de los temas. Pero cuando se gradúan de este programa, ellos se sienten con mucha confianza de hablar de los temas y ellos se sienten más, más liberables de hablar de este tema en sus casas también, a veces que es, eso es muy importante porque a veces nosotros vemos cosas que están pasando y callarse es la cosa más fácil de hacer, pero nuestra meta es que darles la confianza y la educación de estos temas para que ellos se sientan que ellos pueden hacer, porque ellos pueden salvar vidas y pueden ver las señales y indicaciones que pueden ayudar con otras personas. Eso. ¿Cómo dice Manuelita? Es como que dijo Gemma, es mucho porque podemos salvar una vida y de veras como sea un joven aquí. Ya tenía muchas personas que me dicen, está haciendo algo muy grande y vas a impactar la comunidad. Y pues eso para yo, de veras me ayuda que, señor, que tengo voz, porque a veces siento que puedo ser solo así un chiquito joven en este grande mundo, pero como con ese proyecto, sí tengo la chance de tener esa voz grande y puede impactar muchas personas y eso es algo muy bueno. Eso, una buena experiencia. Y sí, si nos da nervios o si no tenemos experiencia al principio, vamos a tener quizás estrés, pero es hacerlo a pesar del miedo o el nerviosismo o la falta de confianza, porque la confianza viene con la experiencia. Carla Suárez. Estoy muy agradecida de poder ser parte de este programa porque yo sé que puedo compartir información que yo no sabía cuando estaba más joven y puedo compartir con otros y que entiendan que no es algo extraño si te sientes mal, no es, si tienes depresión, si tienes ansiedad, si tienes estrés, es normal. Y quiero que otros sepan eso porque si, nadie hablaba de eso y yo ya que entré a la preparatoria empecé a entender eso. Pero yo tuve que buscar la información y nadie me hablaba de eso anteriormente. Eso, no se habla, aunque están en todas las familias, hay personas con síntomas de condiciones de salud mental, porque es algo normal, sobre todo en vidas difíciles con estrés o traumas del pasado y demás. Pero lo bueno es que, por cierto, son las 11:18, algunos teléfonos van a vibrar o a llamar ahorita, es que está la llamada de todo el país, van a estar llamando ahorita a las 11:18 con una prueba para el sistema de emergencia. No hay que hacer nada, es solamente una prueba, pero ahora a las 11:18 están sonando todos los teléfonos y en un ratito las estaciones de radio y de televisión van a traer el aviso también. David, si estás todavía ahí, algo más antes de despedirte, que nos toca la canción para un adolescente. Ya se fue. Familias, estamos hablando sobre cómo pueden hacer los jóvenes para aprovechar los servicios de nuestros promotores jóvenes. Tenemos aquí jóvenes del proyecto Testimonios y les dedicamos ahora esta canción para un adolescente. Escuchemos. También debí ocultar mis ojos las veces que lloré. También me emborraché, busqué ayuda y no la encontré. También mi padre se fue, también lo busqué. También perdí la fe, también me drogué, también olvidé. Pero también recordé, también quise mejorar, también evitar llorar. El día que mi madre se fue, fui víctima de bullying, también lo provoqué. También sentí rencor y nunca supe muy bien por qué. Y yo también desconfié de todos los más cercanos. También busqué sin hallar entendimiento en mis hermanos. El camino erré y muchas veces dudé. También muchas veces en silencio me enamoré. También dormí en la calle y también dormí en el suelo. También estuve solo, también estuve de duelo. También quise ser querido, no estar herido. Mi corazón cálido se hizo pálido y se congeló. Escucha bien, nadie espera que seas perfecta. Solo que el mismo error que yo no cometas. Levántate bien, sabemos que algo nos pesa. Por ahí sigue la canción. Pueden escucharla. Se llama Canción para un Adolescente, que habla del tipo de experiencias que sufren algunas de nuestras jóvenes. Como dijimos, no es fácil crecer en estos tiempos, pero sí hay ayuda, hay guía y hay compañeros ya preparados y apoyados por adultos para que puedan llegar a nuestros jóvenes que puedan estar sufriendo, o desesperados o deprimidos o atrapados en adicciones o en relaciones no saludables. Así que hay salida, hay esperanza. ¿Pueden decirnos un poquito quién puede servir como promotor joven? ¿Cuáles son los requisitos o los criterios? Porque quizás hay unas señoras y señores escuchando diciendo, ay, quizás mis muchachos pueden hacer eso en su preparatoria. ¿Cuáles son los requisitos? Carla Suárez. Un estudiante entre 16 y 25 años y que sea del condado de Sonoma. Así que el proyecto Testimonios es del programa de Sonoma, del condado de Sonoma. Ojalá otros condados vecinos y más allá usen ese ejemplo de modelo como un proyecto piloto que pueden adaptar o ajustar a otros condados. Pero en el condado de Sonoma, la edad de la edad de transición de 16 a 25, tiene que estar en la preparatoria. ¿Es otro requisito? Así que esos son para estudiantes. Puede estar en el colegio. También pueden estar en el colegio y definitivamente esta experiencia que están recibiendo ustedes les va a servir si quieren seguir al colegio después de la preparatoria. Es buena experiencia de servicio comunitario. ¿Iba a añadir algo, Manuelta? Oh, no, es todo, solo le digo todo, Carla. Bueno, y aquí pregunto, ¿cuáles son algunas funciones informativas y educativas? Ustedes dicen que pueden dar pláticas o charlas. Si hay alguien diciendo que quiera invitarlos a un grupo, por ejemplo. Sabemos que a veces se reúne nuestra gente en iglesias o en grupos de AA y demás y quisieran escucharle a ustedes sobre el tema. ¿Es cuestión de llamar a un número o cómo los alcanzamos? ¿Gema Bolaños? Sí, si ustedes quieren que nuestros promotores vengan como a su iglesia, a un grupo si ustedes son parte de un grupo y quieran que vengamos a presentarles, nos pueden hablar al número 707-837-9577. Repitamos, 707-837-9577. Maravilloso. Así que cuesta para invitarlos para ustedes, ¿hay que pagar algo? No, cuesta nada. Todo es gratis. Nada más tienen los promotores son estudiantes, entonces las pláticas deberían de ser como en las tardes, para que ellos puedan venir después de escuela. Sí, con más razón les agradecemos que hubieran apartado esta hora en la mañana. Sabemos que tienen que excusarse en la escuela y después ponerse al día por lo que se están perdiendo por estar aquí. Pero las talleres o las pláticas que van, si es después de la escuela o fines de semana, ustedes están por amor al prójimo para eso. Por si no nos están viendo por Facebook, si vieran, están aquí uniformados. Tienen unas chamarras muy, muy elegantes, negras, con el logo, con el emblema de Latino Services Project. Este programa Testimonio, Proyecto Testimonio, ¿es solamente de la comunidad latina? ¿Gema Bolaños? No estamos enfocando en la comunidad latina, pero no estamos excluyendo a nadie. Si otras personas quieren venir y recibir esta plática, lo pueden hacer. Ahorita todas las presentaciones son en español, pero si ustedes quieren que lo hagamos en inglés, es algo que podemos hacer también. Maravilloso. De Facebook nos dicen muchas felicidades a los promotores. Tenemos aquí a Gabriela Núñez, psicólogas. Están, quizá quienes no los están conociendo, pero al escucharlos o al verlos, están tomando ejemplo y están tomando ánimo y ganas. Y esto es lo que necesitamos. Ustedes están prendiendo las velas que ayuda a prender las veladoras que quizás ya se han apagado o están menguantes. Ustedes con su llama brillante no pierden nada iluminar las otras. Y así en las noches más oscuras podemos ver mejor la salida en el camino. Familias, ¿qué piensa usted? 415-455-0102. Si tiene comentarios para nuestros jóvenes promotores o quizás consultas o preguntas. Nos dijeron que una persona estaba en la línea pero ya salió y quería preguntarse, ¿tienen algún consejo para los papás de adolescentes que para todos reniegan y deciden no seguir las reglas? Ay, ay, ay. Bueno, hablemos de cómo tienen un mensaje ustedes para los adultos, para los padres de familia, para quienes quizás no comprenden a los jóvenes y nada más ven el comportamiento y no saben por qué es que están renegando o no saben cómo responder cuando los jóvenes parecen descontentos o enfadados o rebeldes. ¿Quién empieza? En veces esas... Carla Suárez, por favor. En veces lo que parece que solo están siendo rebeldes o que son no están comportándose como ustedes quieren que se comporten, es porque es su forma de enseñarles que algo está pasando. Y el comportamiento es una comunicación. A veces no nos están diciendo con palabras, algo me está pesando, algo me está preocupando, pero la conducta a veces dice, algo me está molestando, hay algo mal. Y no es cierto que a veces los jóvenes encuentran en su casa o en su familia como el lugar para desahogarse o desquitarse. Quizás el enojo o la tensión o la presión o el estrés no viene de la familia, sino de la escuela o de la comunidad, pero en casa a veces es donde nos podemos desquitar. Así que tener comprensión y compasión con nuestros jóvenes cuando están siendo, y entender por sus razones tendrá, por qué dicen lo que dicen o hacen lo que hacen, sus razones tendrán, escuchémosles, observémosles, abrémonos a que nos digan de una u otra manera cómo les podemos ayudar. ¿Qué añadiría Manuelta? Yo digo que tener mucha paciencia con los niños, porque es algo que a veces no pueden notar en la primera vez, pero con lo más le hacen, más le ven, y sé como por un joven, si estoy actuando mal, es a veces que es que me está pasando, diciendo que la mejor cosa que para hacer es mejor tener un par de días donde ellos se sientan en la mesa, puede platicar de cómo era su día. Son esas chiquitas cosas que a veces pueden impactar mucho a las personas. Excelente idea. Esos contactos simples durante la sobremesa o de camino para acá o para allá, el conversar, el tocar base para ver cómo estamos, cómo estás, qué está pasando en dentro de ti o alrededor de ti cuando no estás con nosotros, porque no lo seguimos en su mundo y lo sabemos, como dijimos, no es fácil. También no es cierto que las hormonas y los cambios de la adolescencia nos puede poner irritables. ¿Acaso no es cierto que si tenemos depresión podemos lucir más irritados que tristes en la adolescencia? ¿Acaso no es cierto que muchas veces el estrés nos pone de mal humor y no es algo personal contra la mamá o el papá? Así que si tratamos de comprender el comportamiento para examinando los pensamientos y los sentimientos, podemos ayudar con el funcionamiento. ¿Añade algo, Gemma Belaño? ¿Se está sintiendo? Sí, es algo que yo algo... Una cosa que yo quiero añadir es que es importante, yo no soy padre o madre, pero, yo no soy madre, pero es algo que yo le quiero decir como a los padres que están escuchando hoy, es que a veces nosotros juzgamos lo que está pasando, lo que ves en el exterior, y por ejemplo, si tu hijo te llega o tu hija te llega con malos grados, tú... La primera pensamiento que te va a venir en la primera cosa que va a hacer es gritarles, decirles por qué están los malos grados y a veces es lo peor que puedes hacer, porque como dependiendo en las experiencias o lo que está pasando con el hijo o la hija, a veces sabes es que están, que no están yendo a la clase porque algo está pasando. Y en vez de gritarles y decirle por qué no tienes buenos grados, es mejor sentarse y decirle qué está pasando, cómo estás, estás bien, porque a veces se nos olvida preguntarles cómo están ellos primero y luego tratar de ver cómo le puede ayudar para que los grados puedan ser mejor para la siguiente eso, vez. Eso. Así que es cuestión de pausar y pensar. La idea es mantenernos comunicándonos, como dijo Manuel, conectados para poder seguirlos a lo largo del camino y mostrar curiosidad, no porque los queremos controlar, pero sino porque los queremos comprender. Dice, caramba, te he notado de mal humor. Oh, caramba, me subiste la voz cuando te pedí que hicieras eso. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te pasa, mija? ¿O me quieres contar de cómo están las cosas? A veces es por bullying, a veces es por temores por los grados. Las presiones académicas o lo difícil que es la escuela a veces no se toman en serio y son muchachos que pudieran ocupar ayuda. Podemos abogar para que tengan la ayuda que ocupen. O si es que está en verdad en problemas, digamos, con los compañeros. O si está usando alcohol y drogas y eso le está confundiendo la mente o alterando el ánimo. También para eso es apoyo y ayuda, pero no con juicio y crítica, sino es estoy de tu lado, ¿cómo te apoyo? ¿Manuelta? Eso. Familias, estamos hablando aquí con un grupo de promotores jóvenes que están promoviendo el bienestar emocional de otros jóvenes. En estas guías sobre el tema de hoy, añadimos otras recomendaciones. Tome nota y únasenos en el 415-455-0102. Que ya regresamos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para ayudar a nuestro nuestros jóvenes a mantenerse sanos, salvos y superándose. Hablemos con nuestros adolescentes sobre sus vivencias, emociones y opiniones. 1. Enseñémosles a protegerse, a defenderse y a desenvolverse. 2. Dediquemos tiempo a actividades que los jóvenes disfrutan. 3. Alentémosles a expresar sus sentimientos y pensamientos. 4. Recordémosles, con palabras y acciones, que les queremos tal como son. 5. Al comunicarnos, evitemos ordenar, amenazar, ignorar, sermonear, interrogar, juzgar, criticar, culpar y avergonzar. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y aquí estoy acompañado con un panel de expertos, bueno, representantes del proyecto Testimonios de Latino Services Project. Es un programa en los cuales los jóvenes, los adolescentes educan, apoyan, enseñan, guían y conectan a otros jóvenes o hablan a los adultos también sobre la salud y el bienestar emocional. Bienvenidos al estudio y a nuestro programa Gema Bolaños, Carla Suárez y Manuel Ta. Estábamos hablando antes de esos consejitos y la comprensión es tan importante, pero a veces no entendemos, ¿no? Nadie nace sabiendo. ¿Qué le decimos a los jóvenes que están teniendo esas luchas y quizás están oyendo regaños de sus padres o críticas de sus maestros o juicios de las personas en la comunidad? ¿Qué consejos o qué guías alentadoras basado en lo que les ha servido a ustedes? Manuelta. Nunca estás solo. Hay muchas personas que nunca había una persona que nunca ha sentido depresión o estrés. Hay muchas personas que te pueden ayudar. Ni debe ser un profesional. Puede ser tu amigo, tus padres, un maestro, un mentor. Hay muchas personas. Y siempre sabe que de veras nunca eres solo. Y si te sientes a veces más cómodo solo, también puedes así tomar un momento en tu vida solo para parar. Ve qué estás haciendo, ve si qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bueno y cómo puedes dar. Así ponerlo mejor, que puedes pensar mejor, así para, respira y sabe que de veras es parte de vidas, porque en la vida siempre vas a tener los momentos donde te sientes que vas hasta abajo, entonces es mejor que tienes un parte para que respiras y de veras ve que puedes hacer mejor. Wow. Yo creo que ya te le vamos a contratar de terapista, de consejero. No, mucha sabiduría. Así que no estamos solos. Sí, a veces queremos aislarnos. Cuidado con apartarnos, encerrarnos. No es que tenemos que estar rodeados de una bola de amigos todo el tiempo, pero tener por lo menos a una persona de confianza. Y puede ser profesional como consejero, ministro, o puede ser un compañero, una amiga, algún familiar que en verdad nos tiene cariño, aprecio, respeto. Así que cuidado con el apartarnos. Y eso de respirar es tan importante. Porque es santo remedio ante el enojo, el estrés, la ira, la desesperación. La respiración profunda nos ayuda a regular las emociones y a pensar más claro. Muchísimas gracias. ¿Añade algo, Carla Suárez? Es como dijo Manuel, es bueno tomar tiempo para ver por qué te estás sintiendo de esa forma o de esa manera. En veces, si estás haciendo muchas actividades y no tomas tiempo para ti mismo, es difícil. Te sientes estresado, te sientes enojado. Y no sabes bien por qué, pero sabes que te sientes así y lo sacas con las personas alrededor de ti y con las personas que quieres, como los padres. Y pues es bueno tomar ese tiempo para ver por qué te sientes de esa manera y ver cómo puedes solucionar. Eso, gracias. Así que pausar para reflexionar. Y hay quien lo puede poner por escrito o escribirlo en su teléfono. Además, a veces el poner en palabras lo que estamos pasando por dentro ayuda a aclarar qué es lo que está pasando y qué necesito hacer. Así que, familias, hablando sobre qué ayuda a nuestros jóvenes, tenemos consejos de jóvenes representantes del proyecto Testimonio. ¿Añadiría algo, Gema Bolaños? Sí, una cosa que nosotros como Testimonies Project, lo que nosotros tratamos de hacer es siempre acordarnos que es importante cuidarnos a sí mismo, porque si nosotros no nos estamos cuidando a sí mismos, no podemos cuidar a otras personas. Y eso es como muy importante también como para los padres. Si usted está deprimido, estresado, es importante que usted se esté cuidando a sí mismo, porque a veces lo que pasa es cuando te sientes muy estresado, deprimido, a veces te apartas como de tus hijos o de otras personas que te quieren, y ellos lo sienten también. Y por eso es importante que haz algo que te gusta hacer, ya que puede ser ir a caminar, ir al gimnasio, a escribir, bailar, pero siempre tomarte unos 10, 15, 20, 30 minutos al día para hacer algo que te hace a ti sonreír, porque como madre o tía o abuelita, todo puede afectar a las personas que están alrededor de ti. ¡Qué buen punto! Las emociones son contagiosas, así que igual que el buen humor y el ánimo y la dicha y el gozo y el amor pueden repartirse y diseminarse, igual la preocupación, el estrés, la tristeza y el temor y los traumas pueden pasarse de generación a generación. Así que buscar ayuda para cada cual, grandes y chicos, y ciertamente la terapia puede servir, donde podemos descubrir qué me hace bien, para entonces ponerlo cada día, ya sea cuestiones más físicas como caminar o hacer deportes o bailar, o cosas más serenas como leer, escribir o manualidades, puede ser con otras personas, con nosotros mismos. Familias, conozcámonos y apoyémonos, jóvenes y adultos, como nos están dando ejemplo aquí los jóvenes del proyecto Testimonio. A veces cuando no nos sentimos bien, recurrimos al alcohol y las drogas para sentirnos mejor, nos automedicamos. Creo que de eso se trata la pregunta de la persona que nos lleva esperando un ratito. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos, Nidia? Bienvenida al programa. ¿Nidia nos escucha? Sí. Hola, buenos días. Hola, gracias por esperar. ¿Comentario, consejo o consulta? Pues es más que nada una consulta. Adelante. Pues yo tengo un hijo adolescente y me gustaría saber por qué mucha juventud ahora, hoy en día, está mirando como, la marihuana es algo normal para ellos. Uh-huh. Y no piensan, no ven que es algo malo para la juventud. Gracias por traer ese tema. De hecho, es algo que queremos informarnos bien y educarnos bien. Ciertamente es legal la marihuana a cualquier edad por razones médicas o de 21 años en adelante por razones recreacionales o sociales, pero eso está dando pie a que algunos jóvenes adolescentes menores de 21 años digan, bueno, pues lo trato desde antes. Y la razón por la cual no es legal es que el desarrollo de los jóvenes no se ha desarrollado lo suficiente hasta los 20 y pico, y pone en riesgo el desarrollo del cerebro, sobre todo si hay historial familiar de trastornos del pensar, como la esquizofrenia y demás. Hay personas que comprando la marihuana, sobre todo cuando es sin regular, está mezclando unos químicos que pueden hacer tanto daño, a veces permanentes, para jóvenes que todavía les queda tanto por vivir. Así que vamos a hacer un programa específicamente sobre esto en los próximos meses, y de hecho vamos a hablar de adicciones en diciembre, pero ya hablar en términos generales, ¿cómo hablamos de marihuana o de otras sustancias que afectan el pensar, el sentir y actuar con la cual experimentan los jóvenes o algunos pueden hasta desarrollar dependencia? De nuestros panelistas, Carla Suárez empieza. Creo que es importante que los padres se sienten y tomen tiempo para hablar con sus hijos y digan, hay marihuana, hay alcohol, y hay Xanax, hay cocaína, hay diferentes drogas, y explicar todo lo que pasa con esas drogas que se pueden convertir en adictos. Y en veces a lo mejor hasta decir como, si ustedes han intentado como, si toman algo, explicar sus experiencias y también explicar lo que pasa. Mucha gente ahorita dice como, hay que fumar, es divertido, es forma de sentirte mejor y no vas a pensar en eso ya que fumes o ya que tomes. Sí, pero después regresa y te llega la depresión más difícil. Así que si nos informamos y educamos nosotros mismos, podemos conversar de una manera más informada con ellos. No es que tenemos que tener todas las respuestas de los expertos, pero a veces se vale ir juntos a un experto que pueda explicarnos de una manera neutral cuáles son los riesgos. Una pregunta sería también, ¿buscando qué? ¿Qué es lo que buscas? Porque una cosa es para estar más alegre, otra cosa es para dejar de tener estos recuerdos, otra cosa es para dejar de escuchar las voces que me torturan, porque si sabemos qué está buscando en la sustancia, podemos ver si hay alternativas sanas y sin los riesgos que las que te podemos ayudar. Sabes que puedes tener una nota hasta tan divertida si sigues practicando tu bla, bla, bla, de las cosas que les interesan, pero conversar sin juzgar, si es cuestión de decir en mi casa no se fuma y ya, ahí se cerró el diálogo. ¿Manuelta? Yo siento una de las razones por qué la marihuana puede llegar así en la vida de un adolescente es porque por diferentes, así, yo crecí por diferentes personas fumando marihuana, hasta por decir artistas famosos que fuman la marihuana y hacen sus canciones le fuman. Y puede ser eso que impacta a los niños, pero que siento es que de veras, como dijo Carla, hablar con su hijo y decir que los impactos de marihuana, en decir que no es algo bueno, porque pues yo no fumo marihuana, yo no hago nada de eso, porque mis papás de veras me dijeron creciendo, nunca haces eso, porque de veras te puede lastimar en el futuro, y eso es como yo crecí. Entonces de veras la comunicación que te puede ayudar. Así que por tu bien, y también el hecho de que no sea legal, ¿para qué crear ahora un récord legal en la adolescencia con las consecuencias que puede traer? Quizás ir juntos a la clínica de salud donde cual ellos, no tiene que ser con nosotros, puede ser ellos solos con los profesionales de salud que puedan hacerles todas sus preguntas y traerles sus argumentos, y los profesionales de salud que no son papá ni mamá le pueden decir objetivamente cómo se juega con fuego, y qué podemos hacer a vez. Esperemos que eso les sirve. También les instamos a que busquen en nuestro sitio Cuerpo, Corazón, Comunidad. Tenemos todas unas secciones sobre estas sustancias en las cuales puede conseguir información sin venderle nada a nadie, sin intereses comerciales. Los mejores deseos con su familia, señora Nidia. Nos dicen que es hora de este otro mensaje a los jóvenes. Escuchemos. Olvidarla, me ha atrapado y no puedo dejarla. De mi vida quisiera sacarla y no puedo arrancarla. Ayúdame, dime cómo podría librarme. Mi amigo, tú tienes que ayudarme, porque siento que esto va a matarme y no puedo alejarme. Ciertamente, esa canción habla como... puede ser la marihuana, puede ser la cocaína, la heroína, el meth, Xanax y otras medicinas que se recetan con un propósito, pero al usarlas de manera problemática, sí nos puede poner la vida en peligro, pero también es una manera de decir, estoy buscando algo. ¿Qué más podemos, como jóvenes promotores, hacer con nuestros jóvenes que quizás no se dan cuenta que están teniendo un problema ahora, ahorita con las drogas, o que no saben a dónde ir si no tienen la confianza de su familia? ¿Manuelta? Pueden ir con sus amigos a veces, que no todos fuman, consumen las drogas, entonces pueden ir con un amigo a platicar que, eso es que está lleno en mi cabeza, no sé si es correcto o mal para hacer. También puedes aconsejar a nosotros y puedes, porque nosotros, eso es una de las mejores partes de este proyecto, porque somos jóvenes. De joven a joven. Joven a joven, porque cuando eres así, siento que más puede confiar un joven con un joven, que un joven con así un adulto, porque les entienden, porque nosotros también somos parte de la misma generación con ustedes. Exacto, y pueden decirle, bueno, cuando me ofrecen, esto es lo que yo digo. O cuando yo me siento así, esto es lo que a mí me ayuda. Y de esa manera no está diciendo haz o no haz, sino es compartiendo vivencias y testimonios. ¿Iba a añadir, Gemma Bolaños? Sí. Lo que iba a decir también es que a veces los amigos que ellos tienen... porque si eso es como algo normal para sus amigos, él o ella también lo van a hacer. Entonces también es saber con quién él está juntándose uh-huh. con ellos, y si es algo como normal para ellos. Pero a veces si es unas personas si usan como las sustancias porque están deprimidos, yo sé a personas que siguen tomando y siguen fumando, pero es porque ellos están deprimidos, no es algo porque ellos lo quieren hacer, porque ellos en su cabeza ellos piensan que esa es la única forma de no estar pensando en sus problemas, pero hay muchísimas cosas que puede hacer para no estar pensando en cosas así. Y una cosa que les decimos nosotros a personas que conectamos con recursos es que vayan a ver si quieren hacer ver una terapia, tener una terapia. Y no tiene que ser como algo que tú pienses que algo está mal contigo o tú sientes deprimida. Yo pienso que todas las personas pueden beneficiar de una terapia De acuerdo. Porque a veces nosotros no sabemos de cosas que tenemos, como traumas que nosotros tenemos, y a veces hablar con alguien te puede ayudar a ver que si es una trauma que tienes, si es algo que tú tienes que hablar con alguien. Y la confidencialidad, el hecho de que la terapia, la consejería es confidencial, es privado, no se va a compartir afuera. El hecho de que usted quizá fuma marihuana, o quizás está tomando alcohol, o quizás ha tenido unas vivencias que le están preocupando. Claro, si es abuso de menores, tratamos de buscar ayuda y asegurarnos de que se pare. Y va a añadir Carla Suárez. No tienes que estar loco para buscar ayuda. Cualquier persona puede ir a hablar con alguien y... Bien dicho. Precisamente, en las actividades que tenemos en el calendario comunitario de hoy, listamos cuáles son algunos de estos eventos, porque a dónde vamos, con quién estamos, puede marcar lo que hacemos y lo que pensamos. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Taller de inmigración gratis, hoy a las 4:30. Más información en el 415-534-5878. Feria Binacional de Salud en San Rafael, el 4 de octubre en la Escuela Bahía Vista a las 3. En Novato, el 13 de octubre de 10 a 2 en la Clínica Comunitaria de Marí. Y en Santa Rosa, el 6 de octubre a las 10 en la Escuela Primaria Roseland. Grupo para chicas, Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15. En San Rafael, 415-225-0915. SOS Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor, 707-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 4. Aquí estamos, 415-455-0102. Como no nos queda tanto tiempo y el señor José ya está en línea esperando, le pasamos el micrófono. ¿Cómo está, compadre? Como dices, más mejor que ayer. Y mire, sí, yo sé que el tiempo es oro. Nada más felicitar a estos jóvenes que de veras tienen el paso. ¡Qué alegría! Y felicitar a usted, doctor, y a su grupo por hacer esta labor tan sustanciosa y por preocuparse por los seres humanos, por preocuparse por los jóvenes, que es nuestro futuro, y crear esas bases donde se fortalezca y tengamos mejores sociedades. Y me gustaría, doctora, que su trabajo que usted realiza es tan importante que la gente que escuche, si quisiera escucharlo, darle alguna dirección, alguna página para meterse a sus archivos que tiene y ver programas, inclusive atrasados, que todos son muy sustanciosos, y escucharlos, si pudiera decirle. Y ya en breve, todos estos jóvenes, como dice el jovencito, están diciendo la verdad, que tienen problema y que traen ese desorden en la mente, en sus neuronas cerebrales, que tenemos billones por gracia de Dios, y que se dice que tenemos 64,000 pensamientos en 24 horas. Dentro de ellos, algunos son positivos y negativos, y tenemos un desorden, que también la función que hacen las drogas, como la cocaína, la marihuana y el alcohol, es adormecer o atarantar las neuronas cerebrales para no pensar en aquellos problemas, y que también la meditación puede ser una gran droga, porque ella lo que hace es alinear las neuronas cerebrales y hacer espacio en medios para que entre información positiva. Felicidades, jóvenes, y me da mucho gusto. Y sigan adelante a ver qué podemos hacer porque sigue habiendo este tipo de grupos. Felicidades, doctora. Gracias. No, ciertamente le hacemos eco, compadre José. Porque cuando vemos en esta generación esta esperanza, cuando vemos que suficientes adultos hacemos nuestra parte para pasarles el micrófono y que compartan la tarima, porque su visión y su voz es impactante y es ciertamente la del futuro. Ya nosotros vamos de bajada, como decimos, pero ustedes están ahorita abriendo con horizontes amplios. ¿Qué responden al comentario de José? Varios puntos aquí. ¿Empieza Gemma Bolaños? Sí, yo quiero decir que es muy importante que los padres se involucren en las escuelas, porque yo acuerdo hablando con una madre y le decía que ella se tiene que involucrar en la escuela para ver lo que está haciendo su hija y las clases que está tomando, porque se siente bonito como estudiante que saber que tu mamá, tu papá esté involucrada en tus estudios. Y me acuerdo que decía, yo no voy a ser una señora argüendera. Le digo, no, sí, pues ahí quiero que ande de argüendera también, porque eso le puede ayudar mucho a sus hijos en el futuro. ¿Sabe qué? Me alegra que haya dicho eso, Gemma, porque muchas veces nos involucramos más cuando están pequeños y decimos, no, ya los jóvenes ya están grandes. En nuestros países de orígenes muchas veces los adolescentes ya están juntados o casados y tienen vida aparte. Pero aquí en este país nuestros adolescentes nos necesitan a lo largo del camino. Claro, vamos a respetar y no vamos a invadir su privacidad ni a tratarlos como niños pequeños, pero sí estar disponibles, dispuestos y participar en la medida que nuestro horario permita, ciertamente su escuela, sus conciertos, sus partidos, estar presentes en su presente y porvenir. ¿Qué dice Carla Suárez? En veces los padres dicen, pues no hablo inglés, ¿para qué voy a ir? Yo no entiendo eso, yo no fui a la escuela. Aunque no entiendan, se siente bien que vayan y saber que a ustedes les importa lo que estamos haciendo y que quieren ver que seamos, que hagamos bien en la escuela. Eso, que seamos los porristas más fieles sin hacerles pasar vergüenza. Manuelta. Yo quiero decir que yo estoy feliz, así que muchas personas se quieren ser parte de diferentes programas, en especial los hombres, porque en la comunidad latina muchos hombres deciden que se quedan en silencio por sentirse que, soy un hombre, no debo enseñar mis sentimientos, pero yo lo estoy diciendo aquí hoy y estoy muy feliz y muy agradecido de tenerlos. Yo comparto a todas las personas y los hombres también, especialmente, que si quieren hacerlo, que no le dan pena, porque no se quedan en eso estereotípico que los hombres solo se deben quedar así muy duro y sin sentimientos, porque todos tenemos esos sentimientos y todos pueden ayudar en una forma. ¡Wow! Dios, señor Josué, usted en su generación, y aquí tenemos a Manuel en su generación, hay tanto varón admirable, responsable, aliado, respetuoso y demás. Cuidado con otros ejemplos que vemos a veces con mucho poder público que no representan a lo que son los verdaderos varones, los verdaderos machos de nuestros jóvenes y familias y comunidades. Familias, estamos hablando sobre la juventud y su bienestar emocional. El pedacito de esta canción yo creo que se explica por sí mismo. Cada cual como somos. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Dentro. Hey. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. ¿Cómo impulsar y apoyar la individualidad? ¿Cómo son especiales y únicos cada uno de nuestros niños y niñas, chicos y chicas, jóvenes? Cuidado con las comparaciones que son nadie nos gusta y no funciona, no ayuda a nadie. ¿Cómo reconocerles que te amo tal como eres? Hagas lo que hagas, aunque no apruebo todo lo que hagas. Ustedes quizás en el trabajo con sus compañeros ven las dificultades que a veces se tiene, porque en la juventud muchas veces es la conformidad y el tratar de imitar o ser como cual. Es reconocer que todos somos y valemos tal como somos. Reconocemos dándole la tarea, como dijo José, en la internet hay muchos recursos buenos. El video de la canción Soy Yo puede ayudarnos a conversar sobre esto. El video de la canción que vimos sobre las drogas puede ayudar a traer la conversación de padres preocupados por lo que usan sus hijos. Usemos los recursos que para eso están. A ver, estamos prácticamente ya cerrando. ¿Qué mensaje de cierre? ¿Se acomodar algo que no hayan dicho o repetir algo que se valga repetir? Nuestros panelistas de hoy del proyecto Testimonios. Gemma Bolaños, ¿qué nos dice? Una cosa que quiero decirles es que es muy importante que sus hijos se sientan queridos. Y siempre que los sean sus campeones en lo que ellos hagan. Si ellos no quieren ir al colegio, usted usted piénselo y sopórtelo, y pero con que él haga, está haciendo que él está haciendo algo que lo haga feliz. Exacto. Y son decisiones muy personales y claro, nadie puede caminar los pasos de otra persona, pero darle nuestro apoyo solidario. Carla Suárez. Quería comentar en lo que usted dijo de que en veces queremos imitar a otras personas. Y hay muchas, como dijo Manuel, muchas canciones que hacen popular fumar, tomar y usar drogas. Y es importante que nosotros tengamos en la mente que no tenemos que hacer como otras personas y podemos seguir nuestro propio camino. Y si no queremos hacer eso, no lo tenemos que hacer. Eso. Gracias. Manuelta. Oye, eso quiero decir, que nunca estás solo, hay muchas personas y siempre vas a tener a alguien que puedes platicar con, y nosotros siempre estamos aquí para platicar con todos ustedes y le damos muchos gustos que le dieron, y de veras, nunca estás solo, no le puedo hacer mucho. Eso. Palabras con luz de nuestra juventud. Recordemos que la adolescencia es una etapa de la vida prometedora y emocionante, mas también puede ser complicada y estresante, así que mostremos a nuestros jóvenes atención, comprensión y compasión, y a nuestros jóvenes promotores apreciación por servir de instrumentos de información, invitación e inspiración. Como nos dijo el señor José, recordemos que están todos estos recursos y todos estos programas en nuestra página de cuerpocorazoncomunidad.org, también por Facebook y en la lista de YouTube y en iTunes. En los periódicos La Voz e Impulso tenemos una columna, y al despedirnos nos agradecemos a nuestro productor ejecutivo Adrián Aragón y Peter B. Collins, a Marta Guerra, la doctora Marta Guerra fue nuestra productora en los teléfonos hoy, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción y la visita, gracias a la Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, y una gratitud sincera a nuestras panelistas. Gracias, Gema Bolaños. Gracias, Carla Suárez. Gracias, Manuelta. Qué emoción y qué orgullo, qué honor conocerles. Ustedes alientan, animan, abrazan, ayudan y apoyan a nuestros jóvenes a lo largo, ancho y profundo de las experiencias que les presenta la vida en la adolescencia. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana en la misma hora, en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org, cuando vamos a estar conociendo y hablando con los promotores adultos de salud y recuperación. De esto hay mucho por hablar. Celebremos a nuestros promotores durante todo el año, pero especialmente ahora en el mes de octubre. Y nos vamos despidiendo con un adelante, familias, que sabiendo sanamos y... Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.